llamada a la solidaridad internacional con el compañero Arturo Lugo Macías, Sevic, secuestrado en las cárceles del Estado mexicano. El pasado 8 de enero, nuestro compañero fue detenido sin orden de arresto por agentes de la Fiscalía General de la República en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. Se le imputan cargos de daños a la propiedad y pandillerismo en relación con los hechos ocurridos el 5 de abril de 2020 en las instalaciones de la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán, un campus periférico de la Universidad Nacional Autónoma de México, ubicado en el municipio mexiquense de Noacalpan. Los hechos se ubican en torno a una serie de acciones de protesta y organización en torno a la situación de violencia patriarcal e institucional a la que se enfrentaban los estudiantes de la facultad. Estas acciones, además de la visibilización de las situaciones de violencia experimentadas por los estudiantes, tuvieron por objetivo la obtención de lugares liberados, los que la comunidad estudiantil pudiera organizarse y reunirse de forma segura y autónoma. Con este fin, se llevó a cabo la ocupación del espacio El Cubo 906, dentro del campus, espacio que ya había sido tomado en el año 2015 en respuesta a las protestas al crimen de Estado cometido contra los estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa. Con el inicio de la pandemia COVID-19, las compañeras se mantuvieron firmes ocupando y resistiendo en el cubo. A ellas se sumaron un par de compañeros de un espacio estudiantil anarquista, entre ellos Arturo Lugo, quienes acompañaron esta ocupación para acuerpar su lucha y apoyar en lo que ellas requerían. El 5 de abril de 2020, las compañeras fueron atacadas por un grupo de choque que ingresó a la fuerza en el espacio ocupado. Al poco tiempo, un grupo paramilitar de entre 7 y 20 hombres equipados con vestimenta táctica y portando armas de fuego y bidones de gasolina, atacaron el espacio. El grupo en resistencia fue brutalmente atacado. Varias compañeras fueron separadas del grupo y agredidas sexualmente. Uno de los compañeros sufrió heridas graves en la cabeza y el cuerpo, y el propio Arturo sufrió severas quemaduras de tercer grado. Casi 6 años más tarde, después de un proceso de persecución legal hacia las estudiantes, con objetivo de criminalizar la protesta y la autodefensa frente a grupos paramilitares, de silenciar la situación de violencia sexual y patriarcal perpetrada por la institución académica de la UNAM, nuestro compañero, Arturo, ha sido detenido e ingresado en prisión preventiva. Porque la organización colectiva no es un crimen, porque no permitiremos que el aparato represivo del Estado y la institución académica violente y acalle la protesta legítima, hacemos un llamado a la solidaridad internacional para difundir el caso. Exigimos la libertad inmediata del compañero Arturo y la responsabilización de la institución educativa de la FES, Acatlán, responsable del ataque, la persecución y el encarcelamiento de nuestras compañeras organizadas y en lucha contra la violencia institucional. Difunde, comparte, por la liberación inmediata del compañero Arturo.